Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus Huellas. La Casa y sus Huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, yo me llamo Terry Araujo y soy el director del Frente de Danza Independiente. El Frente de Danza se fundó en 1984. Ahorita tiene más de 30 años de existencia. La danza es un vehículo de vida que si te atrapa, te coge en sus alas y te lleva por lugares inconmensurables. El Frente de Danza Independiente se fundó en 1984 con el auspicio del Departamento de Difusión Cultural del Banco Central y por iniciativa de bailarines que rondaban la ciudad de Quito de aquella época y de grupos independientes escénicos como una necesidad de nuevas formas de expresión de danza más contemporáneas. Esto rompía con el esquema de la danza tradicional que imperaba, alejándose de géneros tradicionales como la danza moderna y el ballet clásico, practicado por agrupaciones como la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Ecuatoriano de Cámara, que fundamentalmente realizaban danza neoclásica y no consideraban dentro de su puesta en escena a la danza contemporánea. Se fundó por una necesidad. El Frente de Danza era una gran casa que acogía a los diversos grupos de danza independiente que existían en ese tiempo en Quito. Creo que eran 4 o 5, el Viva Danza, el Yara Danza, Quebradanza y Centro de Experimentación Dancística de Investigaciones Teatrales. Cada uno de estos grupos estaba dirigido por miembros, personas que se hicieron miembros del Frente de Danza Independiente para lograr un auspicio en ese tiempo del Banco Central, de Difusión Cultural del Banco Central, para poder trabajar en la difusión, creación y presentación de la danza contemporánea que no recuerdo. El Frente de Danza Independiente desplegó desde sus inicios una actividad impresionante, tomando en cuenta que era la única agrupación pionera en su género. Entre los fundadores y primeros bailarines del Frente de Danza podemos mencionar a Wilson Pico, Carolina Vázquez, Cecilia Andrade, Josie Cáceres, Terry Araujo, entre otros. Más tarde ingresaron al Frente de Danza nuevos y futuros bailarines, gestores culturales, coreógrafos y maestros de danza contemporánea. Yo me llamo Ekaterina Ignatova, soy bailarina, coreógrafa y aquí dentro del Frente de Danza soy la coordinadora de la escuela. Bueno, primero el Frente de Danza Independiente con su pionero que fue Wilson Pico es fundamental, es súper importante para la danza en el Ecuador porque son los pioneros en manifestarse a través del cuerpo de una manera diferente. Obviamente el Frente de Danza Independiente es un lugar donde se explora, se experimenta y se produce obras ecuatorianas auténticas y de calidad. El Frente de Danza Independiente está conformado, además de la agrupación de bailarines profesionales, por dos escuelas: el Taller de Formación Dancística Escuela de Danza Futuro Sí y la Escuela Exploradores de la Danza. En la Escuela Exploradores de la Danza existe un promedio de 150 alumnos que permanentemente reciben cursos en diferentes expresiones de la danza y el baile. Entre los espacios que administra y ocupa el Frente de Danza Independiente, bajo convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, se puede mencionar a la Sala Mariana de Jesús, ubicada al interior del edificio de los espejos. En el Frente de Danza Independiente, respecto a la Escuela Exploradores de la Danza, tenemos un promedio de 125-150 alumnos que se forman continuamente, no solo en danza contemporánea, sino en otras áreas, como para niños tenemos gimnasia rítmica e iniciación a la danza, para más adultos tenemos jazz, swing, danza del vientre. Entonces son algunas ramas que, además de la danza contemporánea, que es nuestro pilar, ¿no? Como gestor cultural, el Frente de Danza Independiente, con sus áreas de formación paralelas, es un espacio de aprendizaje versátil que no se apega exclusivamente a un género de danza para formar nuevas generaciones de bailarines. Sin embargo, el punto fuerte como agrupación de danza profesional es la danza contemporánea, ejecutada magistralmente con un lenguaje e identidad únicas desplegado por cada integrante que conforma el Frente de Danza. Este hecho les ha llevado a ser reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Gabriel Cisneros Abedrabo, vicepresidente. La permanente responsabilidad social que tiene el Frente de Danza Independiente, yo creo que lo que ellos hacen, lo que ellos construyen para aportar, pero con responsabilidad social, es decir, ¿cuáles son los contenidos? ¿No? O sea, no es el arte por el arte, sino hay una responsabilidad. Es decir, el arte es una herramienta de comunicación donde podemos cambiar la humanidad. Entonces, a través de la danza, los mensajes son muy fuertes para defender la vida, para defender la dignidad humana, para defender a la tierra. Entre las obras puestas en escena por el Frente de Danza podemos mencionar Contravías, la Cantata Urbana, el Sillón Rojo, el Charco de Gansos presentado en la pileta de la Circasiana en Quito, Crónicas del Guante, el Reloj y la Bicicleta, entre otras obras. También se ha trabajado con obras de escritores ecuatorianos para darle un nuevo enfoque escénico a través de la danza contemporánea, como la obra del texto Al Cuerpo Danzante. Soy Wilson Pico, soy bailarín, coreógrafo y maestro de danza. También soy parte del Frente de Danza Independiente. Recordemos que el Frente de Danza se fundó en 1984. El Frente desplegó una actividad impresionante, o sea, éramos el único sector que hacía danza contemporánea. Es completamente correcto decir que los fundadores de la danza contemporánea en el país fue el Frente de Danza Independiente. A lo largo de más de 30 años de existencia, el Frente de Danza Independiente, como pionera de la danza contemporánea en el Ecuador, ha dejado un legado dentro del mundo de las artes escénicas. La danza y el baile, como una forma de expresión y lenguaje a través del movimiento corporal, es una forma intrínseca de expresión cultural y social de un pueblo y que enriquece su cultura. De esta manera, el Frente de Danza Independiente sigue aportando en la actualidad con montajes de obras escénicas de calidad que enriquecen el legado cultural nacional. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Casa y sus Huellas. La Casa y sus Huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Hasta una próxima oportunidad.